La Academia, estudio contable del doctor Omar Santirossi, gestión arroba estudiosantirossi.com.ar, teléfono 47920040, Fina Rinaldi Negocios Inmobiliarios, finarinaldi@gmail.com, teléfono 4633-5000, Blue Diseño Web, soluciones web dinámicas sin costos mensuales, bluediseñoweb.com. Inglés en Buenos Aires, clases a todo nivel. info@inglesenbuenosaires.com. Teléfono 4631-6050. Bienvenidos a la edición número 2287 de Bar La Academia. Como siempre, a través de AM840, Radio General Belgrano. Durante esta hora y como siempre, los vamos a estar acompañando con toda la actualidad deportiva e institucional de Racing Club. Nunca me dejaste sorprender. Par la Academia, un compromiso con la verdad. Comenzar como todos los miércoles con toda la información del plantel de Racing de cara al partido de cada fin de semana, en este caso el que se va a jugar el próximo sábado a las 20:15 frente a San Martín de San Juan, en la provincia del mismo nombre, la ciudad del mismo nombre también. ¿Cómo te va, Vanessa? Buenas tardes. ¿Cómo va, Adrián? ¿Cómo va toda la gente de Bar La Academia? Sí, una semana que empezó a full, los jugadores no tuvieron descanso, así que empezaron el lunes de manera vespertina. Esta mañana hicieron trabajos con pelota, hicieron un poco de fútbol, todavía el equipo no está decidido. Lo más destacado de este día es que Pichut sigue haciendo trabajos diferenciados, más allá de que según nos llegó la información y nosotros fuimos al entrenamiento, estaría sin problemas para jugar frente a San Martín San Juan. Luciano Vieto tiene un traumatismo en el empeine, pero también no tendría problemas en llegar versus San Martín y San Juan. El único que estaría en duda con respecto a lesiones es Corbalán, porque más allá de que hizo trabajos con pelota también, es una de las dudas que tiene sobre el día. Bien, entonces vos me decís que de acuerdo a esto, Iván Pichut va a volver a ocupar su lugar como marcador lateral izquierdo derecho de Racing. Sí, por lo que pudimos ver en la práctica y más allá de que hubo de manera diferenciada, se te ve que pueda llegar a jugar frente a San Martín de San Juan. El tema lesión, el único sería García o Corbalán. Yo me guío más por García, porque todavía no está bien físicamente. Corbalán claro. Bien, pero ¿está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros o no? No, está de manera diferenciada junto a Pichut y Vieto, pero Pichut y Vieto tienen más intensidad en práctica, por así decirlo. Bien, entonces acá si tenemos en cuenta, por un lado, que no está entrenando con la misma intensidad y que no se trata de un jugador dentro del plantel de Racing el cual tenga el lugar ganado de una manera tan absoluta que vos como director técnico lo esperarías hasta el último día. O sea, a ver, no es Vieto, no es Saja, no es Ortiz. Entonces, poniendo ambas cosas en la balanza, nos inclinaríamos hoy por decir que va a jugar Alejandro García por tercera vez consecutiva. Sí, sí, yo me inclino por ese lado, que va a ir García en vez de Corbalán. Bueno, Vieto, por ser un traumatismo, se lo puede esperar a su último momento. Todo clarito de mitad para atrás, agregándole, por supuesto, el retorno, seguramente, después de cumplir su suspensión, de Matías Cajáis, ¿no? Sí, Cajáis ya cumplió la suspensión por quinta amarilla. Ahora pasamos a la parte técnica, sería del equipo. Villar es lo mismo. A la parte, bueno, para... defensores también tienen técnica, todos tienen técnica, hay que tener técnica para saber quitar un balón. Te voy a decir algo, tuvo mucha técnica el otro día Iván Pichut, cuando casi se resiente de su lesión, en la pelota en que el delantero de Lanús, ¿quién era Julito Marino? Cuando Julio Marino, colega que... ¿Qué tal? Adrián, estoy medio perdido. Bueno, no importa. Tuvo técnica Iván Pichut cuando el delantero le va corriendo para adelante, vos estabas al lado mío, sí. Repentinamente le engancha para el medio y ahí Pichut hace un movimiento de piernas muy poco ortodoxo, muy esforzado, para reponerse de ese enganche en el cual normalmente seguís de largo, y era fusilamiento a 5 metros, 6 metros de zaja, y estiró la pierna peligrosamente para su integridad física y recobró el balón. Evitó que Racing pierda el partido en esa pelota, que para mí fue... no terminó consumándose, pero fue tan clara como la de Ismael Blanco, como la de Silvio Romero, que esa, para el buen observador, es clarísima, porque si Pichut pasa de largo, como marcan los libros, tenía que pasar de largo porque el enganche fue excepcional del delantero, era fusilamiento a 5 metros de zaja, con esto te estoy diciendo 80% de gol, salvo que la tirara para arriba o le pegara al arquero. Pero no me parece, porque son jugadores bien dotados técnicamente los de Lanús, y lo más probable era que le acierte al arco. Y con acertarle al arco desde ahí, menos que le pegara en la cabeza de Saja, era gol. Entonces, pasemos a la parte de armado de juego del equipo, ¿dale? Dale, sí, eso quizás. No, no, está bien. Usted, vos sabés que acá no se corrige al aire a la gente, ¿no? No. Todo fuma, aparte. No hay problema. Vane, ¿podemos hacer una pausita y ya la seguimos? Dale. Tenemos que solucionar acá un temita de producción. Dale. Por AM840 seguimos compartiendo Bar La Academia. Academia, todas las voces de Racing. Bueno, Vane, entonces ahora sí, ya nos quedamos con Sebastián Saja, con Iván Pichut, con Fernando Ortiz, con Matías Cajáis y con Alejandro García, 5 nombres de 11. Sí. ¿Cómo sigue la cosa para adelante? A ver, ¿te puedo proponer algo? Dale. Después de esos 5 nombres, vamos a hablar de los 4 nombres que ocupan la mitad de cancha. Sí. Y después vamos a hablar de los 2 nombres que van a ser los dos nombres más ofensivos de Racing, ¿no? Sí. Salteamos la mitad de la cancha, es quizá donde hay más cosas para charlar y no tantas certezas, y nos vamos adelante de todo. Como ya tenemos cinco nombres y nos vamos adelante de todo, con Vieto, sí, con Fariña y Vieto, si Dios quiere que se recupere, sumamos dos nombres más. Sí. Listo. Entonces ya tenemos toda la defensa y los tenemos a Vieto en primer orden, como el hombre más ofensivo de Racing, sí, y a Fariña como el segundo hombre más ofensivo de Racing. Tenemos siete. Nos quedan los cuatro de la mitad de la cancha y para ahí tengo seis candidatos. Yo, vos que estás al ladito del plantel de Racing, seguramente espero que me evacúes las dudas. A ver, tengo seis candidatos para cuatro lugares. Sí. Los tres cinco, Volati, Pelletieri y Zuculini. Después lo tengo a Camoranesi, a Villar y a De Paul. Seis para cuatro lugares. Con 13 no se puede jugar. Es verdad. Mira, lo que yo tengo, seguro, Villar y Volati. Y ahí empiezan las dudas. Villar, que hace 20 días, o sea, para el partido con San Juan, van a ser 20 días que no es titular en Racing, ¿es uno de los seguros? Sí, porque si no tenemos a Pérez Guedes. No. Hablé de 6, no hablé de 7. Bueno, por eso. Pérez Guedes para mí tiene un lugar asegurado en el banco o en su casa mirándolo por TV. O sea que vos me decís que de esos 6 nombres, nosotros teníamos 7 nombres seguros. Al agregar el octavo y al agregar el noveno, yo tengo que agregar Volati y Villar. Sí. Ajá. Villar, que fue titular el primer partido, estuvo, por supuesto, como estuvo todo Racing ese día. Después no pudo jugar el segundo con Argentinos, entró el tercer partido frente a Independiente, no estaba jugando mal, bueno, dentro de lo que se puede llamar no jugar mal en lo que era esa tarde Racing, y bueno, en un exabrupto, en una calentura, no quiero decirle estupidez, pavada, no vamos a poner eso porque uno nunca sabe, ¿no? En un exabrupto que tuvo, se ganó, lógicamente, porque era jugada de expulsión, la expulsión. Pero ahora, junto con Volati, sí, son dos de los cuatro mediocampistas de Racing. Y para mí, junto a Pelletieri también, ¿eh? Volati va a estar, sí. Pelletieri va a estar y Villar va a estar. Sí. O sea que vos me decís que entre De Paul, Camoranesi y Zuculini hay un lugar para tres. Sí, el que más dudas tengo al ver la táctica, porque todavía no se decidió, ¿no? Pero al verlos mezclados es De Paul o Camoranesi. Esa es la mayor duda. A ver, yo tengo. Entonces, el 5-5 no se estaría repitiendo, y de los 3-5, el que volvería a no jugar como en las primeras tres fechas, sí lo hizo en la cuarta, el que volvería a no jugar en la quinta y estar en el banco sería Bruno Zuculini. Sí, para mí sí. Bien. Y después, Villar, que no venía jugando, tendría un lugar. Y Camoranesi y De Paul, que sí venían jugando, o sea, jugaron el último partido, los dos disputarían el último lugar que queda en el equipo. Sí, ten en cuenta también que el factor gente y silbidos del otro día afecta para mí. Pero el otro día era de local, pero era una historieta. Ahora es de visitantes en San Juan, no hay factor gente y factor silbidos. Sí, puede ser. Puede tranquilamente Luis Fubeldía formar el equipo que futbolísticamente y sin tener en cuenta ninguna otra cuestión, si es que alguna vez la tuvo en cuenta, digo, quizá nunca la tuvo en cuenta, ninguna otra cuestión como y este no me conviene porque a la tercera que toque si no le sale lo van a empezar a reprobar y eso después tiene contagio porque al lado de ese empiezan a reprobar el otro y después del otro a mí y después de a mí al presidente, o sea, él puede, en este caso, manejarse más tranquilo con lo puramente futbolístico porque hay 2.000 muchachos de Racing en un costadito de una tribuna que son los que tienen el pack y hay que ver si van los 2.000. Y esta cuestión de lo popular no figura cuando vas de visitante y menos en San Juan, así que tranquilo, puede hacer lo que él. Me gusta este partido a mí, me gusta para observarlo desde lo táctico porque me sirve a mí para ver sin tener que pensar que hay otro tipo de influencias como pasó en el partido del otro día, que era, había muchas cosas. En este partido yo estoy seguro que Luis Ubeldía siempre lo tendría que hacer y nunca tendría que poner o dejar de poner a uno porque sea más popular con la gente o no, sino porque cómo lo considera él. Pero bueno, saquemos esto. Es tema aparte. Eso es un tema aparte. Pero yo estoy seguro que en este partido Luis Ubeldía va a poner a los 11 que más les convencen a él y va a ser el planteo táctico que más le convence a él. Con lo cual, Racing ganará, perderá o empatará. Ojalá que gane. Pero voy a poder ver claramente qué es hoy por hoy, en cuanto a nombres y en cuanto a estrategia, qué es lo que desea plantear Luis Ubeldía, el técnico de Racing, lo cual es importante, porque a partir de eso uno después puede decir, esto me parece mal, esto me parece bien, pero primero la tenés que ver, a la cosa en su estado puro. Bueno, yo te voy a decir una cosa y vamos a ver si estás de acuerdo o no, y lo discutimos un minutito. Sí. Con De Paul, viéndolo para mí, viéndolo en el cilindro de Avellaneda, tiene mucha más velocidad, y con Camoranesi no. Hay que ver qué juego quiere él. No sé si vos estás de acuerdo en lo que digo yo. A ver, parece. Claro, pero ahora tenés, yo te diría rápidamente que va a jugar De Paul. Si fuese el mismo equipo que la semana pasada en Avellaneda, yo te diría rápidamente que va a jugar De Paul, pero ahora es titular Fariña, con lo cual hay una cuota de velocidad y de frescura compensada en Fariña. Entonces, dice, yo pienso, Ubeldía dice, bueno, la cuota de velocidad y frescura la tengo ahí con Fariña y con Vieto. Puedo pensar entonces si elijo la frescura o si elijo experiencia, el manejo, o como la quiera llevar, con Camoranesi, ¿entendés, Vané? Sí, por eso te decía, hay que ver qué juego quiere tantear él, Ubeldía, ¿no? Y en un escenario, con un equipo que cada partido es una final, hay que ver si elige por el joven o por el experiente. Claro, exacto, eso es lo que te quería decir. Teniendo en cuenta que futbolísticamente tiene menos riesgo de transformarse en un equipo absolutamente lenteja como el de Rafaela, porque ya hay dos que tienen 20 años. En el equipo de Rafaela, sí. Había uno de 20 años, Fariña, que encima no tuvo una buena actuación y jugó en una posición bastante discutible, ahí atrás de San, cuando él tiene que jugar al costado de San para poder asistirlo. O sea, ahí tenías a San, a Villar, a Camoranesi, a Volati mismo. O sea, muchísima menos explosión, muchísima más pausa, muchísima menos velocidad. Entonces él ahora tiene a Volati, vamos a lento, rápido, aunque no es la palabra, pero vamos a ser rápido y ligero. A Volati lento, a Pelletieri dinámico, sí, este lento y dinámico, sí, lo tengo para ahí, está ahí, pero bueno, dinámico. Es dinámico. Tiene a Volati lento, a Pelletieri dinámico. Villar lento. A Villar, para mí lento. Miti miti. Tiene a Vieto y a Fariña ligeros. Entonces tiene la posibilidad de, en ese puesto que le queda, que es De Paul o Camoranesi, elegir. Y quizá, bueno, terminar inclinando demasiado la balanza hacia la lentitud, o inclinándola demasiado, si eligiera De Paul, hacia la poca experiencia para ir a jugar en un escenario como el de San Juan. Aunque no me parece, porque Vieto la tiene tranquilamente, Fariña la tiene tranquilamente, y con el único que te estaría jugando la carta, y no me parece a mí, por lo menos, que a De Paul le vaya a pesar, es con De Paul. Con lo cual, te estoy diciendo que para mí tiene que jugar De Paul, ¿entendiste, no? Sí, para mí no le pesa. Bueno. No le va a pesar. Bueno. Tengo mucha confianza y te lo he dicho en la cancha. ¿Y si no juega Villar y juega Camoranesi y también juega De Paul? No sé. Por turnos te digo, porque ahí Ubeldía se sacaría un compromiso de encima, ¿sabes por qué? Camoranesi y De Paul jugaron. Villar viene de una suspensión. Pero cuando vos venís de una suspensión, y bueno, te toca esperar. Y no tendría que meterse, ¿sí?, en la difícil situación de a uno de los dos jugadores decirle, te saco. O sea que es verdad. Yo no descartaría que juegue Camoranesi y De Paul y no Villar. Es verdad. Porque Villar, como alternativa. A ver, nadie va a armar quilombo si no juega, ¿eh? Pero Villar es el que más tiene que bancársela, porque bueno, viene de no jugar por una expulsión tonta. Justo en el clásico. Bueno, esperá, querido, ¿entendés? No estoy haciendo acá un juicio de valor de quién tiene que jugar para mí, sino que me pongo en el lugar del técnico, ¿entendés? Sí. Entonces ahí él se libera un problema. ¿Entendés? Sí, yo creo que... Salvo que esté muy, pero muy convencido de lo diferente y distinto que Villar que le puede dar respecto de Paul y Camoranesi, y él piensa que es otra cosa totalmente distinta. Adri, yo creo que después se sentiría un poco más suelto para estar con Vieto. Bueno, yo, ¿sabés cómo te lo dejo? Así ya viene Omar. Dale. Yo te lo dejo, por mí, en Saja, Pichur, Ortiz, Cajáis y García. Bien, hasta por lo que vos dijiste, porque eso yo no sabía, Volati, Benetieri, sí. De Villar, De Paul y Camoranesi, tres para dos lugares, Vieto y Fariña. Me parece verdadero. Bueno, ¿cerramos ahí? Cerramos ahí. Dale, trato hecho. ¿Algo más, Vane? Sí, rapidito decimos que la reserva empató 1-1 con Lanús, jugó esta mañana. El suspendido, sí. El suspendido, que el versus San Martín de San Juan se jugará el domingo a las 9 de la mañana, en San Juan, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Que la quinta fecha, bueno, será el sábado a las 20:15, como habías dicho vos, que el árbitro será Carlos Maglio. La sexta fecha ya se dio el horario, Racing Santiago de Urano de Córdoba, el domingo 17 a las 18:10. Ah, domingo 17 a las 18:10. Exacto. Bueno, perfecto. Decir que habrá solamente para San Juan venta de pack visitante como siempre. Canje. Y que canje de pack visitante. Y por último, decir que AFA a través de su web, dijo que a partir del 16 de marzo, o sea la semana que viene, los partidos se jugarán a las 15:30. A partir de esa hora se empezarán a jugar los partidos. Se pueden jugar partidos desde las 15:30. Ahora el horario tope para los comienzos está siendo a las 17. Exacto, por el tema del verano. Puede ser que se sume un partido de 15:30. Exacto. Para los está bien, eso puede hacer que tal vez no haya partido de lunes a veces. Bueno, tampoco me pareció medio raro que Vélez, que cierra la Vélez, que comienza la fecha el viernes, haya sido el equipo elegido para cerrarla el lunes. Medio ahí, no sé qué pasó. Y encima un equipo que está jugando Copa, no juega esta semana, pero está jugando y que tiene 7 lesionados. Recuerdo que pasó un caso en la primera fecha también, no me acuerdo con qué equipo pasó. Está bien, vos no te debes poner en cuenta cuántos lesionados tiene un equipo a la hora de programa, pero un equipo que juega Copa, que tiene 7 lesionados, que abre la fecha el viernes, lo vas a poner a jugar el lunes a las 9 de la noche, realmente me pareció un despropósito. Bueno, Vane, bueno, completísimo como siempre, y seguimos al habla, ¿no? Dale, sí, así terminamos de ver el equipo. Dale, a ver quién, no quién tenía razón, sino cómo era finalmente. Ahí está, sí, trivia, digámosle, sí. Algo por el estilo. Sí. Tenemos 12 para 11 lugares, no falta mucho. Sí, es verdad. Bueno, mi querida, un beso grande. Bueno, nos hablamos, hasta luego. Chao, Vanesita. Pasó Vanessa Dutra entonces con toda la información del plantel de Racing en la mitad de semana, pero ya en el comienzo de lo que es la recta final. Mañana es la práctica de fútbol formal, y ahí sí seguramente quedará definido el equipo de cara al partido quinta fecha frente a San Martín de San Juan el próximo sábado a las 20:15, donde por primera vez, cosa que pedía mucha gente, por primera vez en quinta fecha van a estar en cancha juntos desde el minuto cero, compartiendo dupla atacante, o uno estar un poquitito más atrás del otro, Vieto y Fariña, hecho inédito en Racing desde el final del campeonato anterior. Hola Omar, ¿cómo te va, querido? Hola. Bien. Lo vi muy complicado ahí armando el programa. ¿Tengo la radio muy alta? Sí, bajala un poco. Ahí chichilo. Bueno, el equipo, 18, decís. 18 años de radio y no sé cómo es este tema. Bueno, te voy a decir muy claro. Muchos problemas hicieron, muchachos. Esto es fácil. Racing tiene que salir de oportunidad. Yo no tengo otros jugadores que para poner ahí. Si vos me preguntas a mí, sí, pondría a Pichoda, que la está rompiendo en Banfield, pero es uno de los jugadores que entra en el túnel de la desaparición de jugadores. Estoy hablando de la desaparición de la hueste de Racing, ¿no? De la desaparición sangrienta que sufrió en este país, ¿no? Desaparece la hueste de Racing, un préstamo medio estrella está por ahí. Es un jugador que está en boca de todo, porque si este pibe la rompe, la despose, si tendría Pichoda, pondría a Pichoda y pondría a De Paul. Yo no tengo que dar la oportunidad a De Paul. De Paul demostró cuando entró en un partido anodino, donde ningún jugador de Racing era como que estaban en un freezer, casualmente jugamos en el freezer, y los jugadores parecían que estaban en el freezer, lo frizaron a ellos, levantó la cabeza y trató de jugar al fútbol. El otro día con su velocidad complicó a la gente de Lanús. Si yo lo asocio a los últimos, ahora vamos a los últimos 15 minutos del partido cuando estuvo Fabini en cancha, el otro día contra Lanús. Si yo lo asocio abierto a Fabini, a la de Paul, yo puedo tener buenos resultados. Pero ¿sabes qué pasa, Adrián? Y todo el mediocampo es lento. A mí no me sirve de nada que Fabini y Vieto sean rapiditos. ¿Me entendés lo que te digo? Y vuelvo a decirle, para cerrar un poco este comentario, Camoranesi lo quiero en mi plantel, ¿por qué? Porque yo el mediocampo lo formo. Villar, Enetieri, Volati, De Paul, en el segundo tiempo, o saco a De Paul, o saco a que me convenga, o saco a De Paul, o saco a Villar, veo, y lo pongo a Camoranesi los últimos 20 minutos para que ponga pases quirúrgicos, que es lo que tiene que hacer. Hay un tema con Camoranesi, voy a explicar qué pasó en este campeonato. Yo lo que vi, Camoranesi no se pudo sacar nunca un nombre de encima. Nunca en el mano a mano ganó una pelota. Hizo una guapeada con Lanús, donde él queda en el segundo tiempo del lado que estábamos nosotros, como encerrado entre cuatro jugadores de Lanús, que presiona muy bien abajo y se relleva muy bien. Cuando hace una arremetida personal, casi faltando 10 minutos, 15. Vuelvo a decir lo mismo que dije el lunes, en un club donde los que mandan son el director técnico y el manager, y que ninguno de los son del origen del club, yo la verdad no estoy conforme, pero lo digo claramente. A mí no, yo no quiero que Ayala esté en Racing, y a mí su día me tiene cansado. Pero yo lo digo ahora, no lo voy a decir en la fecha 19 cuando Racing termine no, como segundo. No, y bueno, y a propósito de esto, Alejandro García, y que podía pasar, digo que otra vez vuelve a suceder algo muy parecido a lo que pasó en el campeonato pasado, ¿no? ¿Te acordás que en el campeonato pasado, en los primeros, en el campeonato antepasado, Racing había terminado con Bruno Zuculini? Era un titular normal que salía dentro de los 8 o 9, estaba entre los 8 o 9 que juegan seguro, y después hay 2 o 3 que van variando. Cuando empieza el campeonato pasado, en los primeros 9 por 3, 27, 270 minutos que juega Racing, 3 partidos tiene 0 minutos, o sea, no entra nunca, ni con Rafaela, ni con Lanús, ni con Argentino Junior, ni con Lanús. ¿Correcto? Ni con Independiente, ni con Rafaela, ni con Argentinos, que se ganó en la cancha de Argentinos, ni con Rafaela. Con Rafaela es el segundo penal, Zuculini. Bueno, entró. El primer penal lo hace el segundo Zuculini, más tonto que el primero. No, Omar. No estás hablando hace 3 campeonatos. Estoy hablando del campeonato pasado. Revolvimos, sí. A ver, vamos a situarnos en el tiempo, espera. Porque todos nos podemos confundir con lo que es la poco ortodoxa diagramación del fútbol argentino. De enero a julio del 2012, en julio del 2012, ¿sí? En junio del 2012, Zuculini termina siendo uno de los titulares de Racing. Esto es verdad. Empieza agosto, empieza el campeonato siguiente y banco total. Después, con el correr de las fechas, quiero ir más atrás. Empieza el campeonato de Basile, Zuculini, banco. Termina el campeonato consolidado como titular. Empieza el primer campeonato de Subeldía, Zuculini, banco. Termina consolidado como titular. Ahora, por tercera vez, sin motivos que lo ameriten, por lo menos para mí, Zuculini otra vez es un jugador que aparece primera fecha, banco. Cuando, a la hora de hacer apuestas y poder tener un material vendible que te pueda generar un capital, y no un centurión, que es un atacante, sino en un puesto donde es totalmente reemplazable porque es un volante de contención, no lo estás haciendo con un jugador que, mientras tanto, te va a dar rendimiento. O sea, te va a dar rendimiento porque ya 3 veces empezó sentado y terminó parado. Esto quiere decir, empezó sin jugar y terminó titular indiscutido. Y otra vez, después de hacerlo 2 veces, la tercera no es la vencida, y otra vez lo volvés a sentar. Claro, porque trajiste a Mario Volati. Entonces, tenés que pensar todo. hay una política futbolística que vos tenés que ir armando, porque también está enlazada con la económica a su vez. Y Suculini es un tipo que en este Racing que se habla tanto de formar, de capitalizarse a partir de lo que uno pueda vender surgido de las inferiores, es un tipo que si vos le hacés jugar 40 partidos seguidos en la primera de Racing, no 8 millones, pero lo vendés 2 millones y lo reemplazás sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no es Fernando Redondo, ¿eh? Y porque es un volante de marca que es totalmente reemplazable. O sea, no te trae una falta o una ausencia grosa que vas a ya notar en el equipo como un centurión, ¿sí? Y te capitalizás con un jugador que te costó cero. Bueno, o sea, te costó cero. Te costó lo que te costó formarlo en las inferiores. Sí, que siempre es menos que una transferencia. Quería marcar eso, nada más. Está bien, yo te quiero contestar. Más allá de que, más allá de las bondades o no bondades de Bruno como jugador, que me parece que si ya terminó jugando como titular 10 últimas fechas de Racing seguidas dos veces, cuando en las primeras 5 no fue ni tenido en cuenta, por algo debe haber sido. No, lo que le pasa a Suku es que Suku tiene que ser un poco más sereno, porque él te pone, te mata y saca pelota. Lo que se tiene que poner más sereno es dárselo a lo que tiene una camiseta igual a la de él. Y lo digo no peyorativamente, sino que digo que esa es la diferencia que le puede sacar a un Volati. Pero creo que... Bueno, que le preste también a Volati un poco de todo lo que él tiene, porque Volati la verdad que tiene unas grandes e importantísimas cuotas de serenidad. No, tiene grandes cuotas de serenidad que también... impresionante, la verdad que tiene una serenidad terrible. Nunca vi un tipo tan sereno. Conozco tu ironía. También lo que pasa que esto... Y sí, porque con argentinos, viste, que argentinos que no le gana a nadie, jugamos todos metidos adelante de los dos centrales, parando la pelota y pasándola para los costados. En el partido con Independiente no la tocaste y en el partido con Lanús no la tocaste, hermano. Bueno, ¿hablar? Sí. Suponete que me dejes un minuto. ¿Tanto? Supongo que te dejo. Perdón, querido, perdón. No, suponete que me dejes hablar. Yo te quiero decir esto. Volati saca la segunda pelota porque Pillú, arriesgando su físico y casi lastimándose, evitó una lesión más grave. Volati corta también una pelota que era el segundo gol de Lanús el otro día, no te olvides. A raíz, esto te lo digo a raíz de un cambio de tweet que tuve con un docente nuestro y seguidor de Banda Academia, que es un fenómeno como persona que conozco, que es Carlos de Navia. Y Carl Navia es su nick. Él me decía, yo dije, no, mira, yo la verdad lo veo tan lento, mandó un tweet diciendo, yo lo sacaría acá a de ti. Quiero probar con un poco de frenesí, viste, con un poco de vértigo, a ver si cambia la historia. Él dijo, yo lo sacaría, a Camoranesi y a Volati, y pondría a Fariña, por supuesto, y lo confirma De Paul. Bueno, me la juego por la velocidad. Entonces él me dijo, y fíjate que es un, lo nombro porque yo sé que es un seguidor y un interracing de buena fe, a muchos otros no los conozco. Y Carlos Navia me dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Lo tienen que poner porque si no, en un préstamo tan corto, ¿cómo amortizan el dinero que pusieron por él? Ahí está lo que vos estabas dando como ejemplo, el jugador que vos formaste y el jugador que no formaste. Esta es una contradicción importante que tiene la Comisión Directiva de Racing, que en general es vendedora más que compradora, porque compra jugadores de más de 32 años y vende jugadores de 19. Motivo por el cual, en el criterio que Carlitos me lo dijo, y sin ninguna maldad, porque él me lo dice respecto, es más, lo quedaron en el tweet, dice, no, perdóname, pero a mí no me gusta Suculini, porque dice lo mismo que dije yo, porque nunca se lo da de la camiseta rayada. Entonces yo, ante esta situación, puede haber muchos hinchas y socios que piensen lo mismo, y hay que amortizar la guita que pagamos por Volati, entonces tiene que ser titular indiscutido. Casi esto es lo que me quiere decir Carlos. Haciendo el análisis, vos nombraste recién que Suculini no es el gran jugador que compró Vélez de la selección, y Vélez invirtió mucho dinero, supongo, en traer a un jugador de la categoría, no me acuerdo el nombre, recién lo dijiste. ¿Cómo? El 5 de Vélez que compró, que juega en la selección, ¿no? Se me fue el... Gago. Gago. Bueno, si Gago juega lento. Sí. Si Gago juega lento, si Gago juega mal, ¿a vos te parece que el hincha de Vélez va a decir, no, que Gareca no lo saque porque tenemos que amortizar? No estoy criticando a Carlos Navia, estoy diciendo los pensamientos que tiene que tener un hincha. El hincha tiene que tener en cancha y tiene que pedir en cancha al jugador que más resultados le dé al equipo. No tengo que tener en cuenta, porque si no, no nos olvidemos que el dios de su bel día para su plantel era un jugador. jugador que ningún hincha de Racing, yo me atrevo a decirte que en una encuesta que vos hagas, de 1000 tipos, 999 no quieren que juegue, que es San. Y para el técnico de Racing era el dios de Racing después de hizo los goles independientes. Y yo creo que no sería aceptado por la gente, ni de visitante, ni de local. Yo te vuelvo a decir, y para terminar con mi comentario, Camoranesi en mi plantel es un tipo piola, es un tipo con muchos años de fútbol, con mucha primera, con un pase-gol, como le dio a Bielsa, te puede ganar dos partidos como le ganamos a River una vez y como le ganamos a Colón otra. Entonces yo lo pongo en los últimos 20 minutos. ¿Por qué? Porque también él me puede tener la pelota. No está pasando él por un buen momento futbolístico. Esto está al margen de la lentitud o de la rapidez que tenga para jugar. Él no está pasando por un buen momento futbolístico. Si bien tira los centros bien, pero esto no es básquet. Yo no lo puedo poner para que él pase los tiros libres, ¿entendés? O lo pongo o no lo pongo. Yo decidiría no ponerlo. Igual, no sé si vas a coincidir conmigo, Omar, que dentro del panorama que por H o por B se le presentó a Racing en las cuatro fechas que ya se jugaron, en cuanto a equipo en cancha, esta es la fecha más promisoria, ¿no? Porque por los 11 jugadores que van a salir a cancha, bueno, son 12 para 11 puestos, porque va a jugar con la defensa casi completa, porque estamos hablando de 6 opciones valederas para lo que es Racing hoy, ¿no? De 6 opciones valederas para 4 lugares en la mitad de la cancha, y porque van a poder estar en cancha en plenitud Vieto y Fariña. Me parece que en la previa, mirando los nombres con los cuales Racing va a poder, de los cuales Racing va a poder disponer para el partido, es de las 4 semanas que pasaron, esta sería la quinta es la que me aparece como más promisoria, ¿no te parece? Sí, me parece promisoria, lamentablemente me parece promisoria. Yo jamás voy a querer que Racing pierda, yo quiero que gane todos los partidos, pero ya le dimos 3 puntos a Independiente y ahora le daríamos 6. Pero bueno, la misión de Racing es ganar, y es Racing y no. Tiene que salir a ganar los partidos, ¿no? No, pero yo te digo la verdad, mirando el equipo que va a salir a la cancha, no es un partido fácil. El 3-0 del otro día de San Juan es mentiroso, metió 6 o 7 situaciones de gol, y está bien, Vélez le metió como 12 o 13, pero también hubo una sanción en el primer tiempo que podía haber cambiado el curso del partido, y si San Juan jugó ese partido frente a Vélez en la cancha de Vélez, que fue un partido que tuvo que terminar 4-2, para mí queda claro que en su cancha y con la necesidad de ganar, que le puede jugar a favor o en contra, eso nunca se sabe. Por ejemplo, a Independiente le jugó a favor en el partido con Racing la necesidad de ganar, a Racing le jugó en contra. Pero yo resumiría lo que vos decís en esto. Sí. Este es el equipo que acabamos de anunciar nosotros, no sé el que va a poner. Yo sí lo pondría a Villar, creo que cometió una... Ah, sí, de estos 12-11, estos 12 para 11 lugares son los que tienen que ir de acá hasta el final, coincido con vos. Para mí sí, porque no tiene otro material mejor, no. Algo que haya alguna aparición así... Si querés ponerle 13, por decir Corbalán cuando vuelva, pero que de ahí no te podés mover. No, de ahí no te puedes mover. Y creo que este sería el mejor de los equipos que Racing presentaría en estas 4 fechas, me parece. Ojalá que lo encuentre y que lo pueda repetir y pueda tener eso que tenía el año pasado, ¿no? 9 seguros o 10, 1 o 2 que iba variando por fecha y 3 o 4 que desde el banco ingresaban. Hay algo que no es ningún jugador que se llama Audacia, y a mí me gustaría que Racing la tenga un poquito, que arriesgue un poquito más. Va a ser un partido de vuelta, acordate. Eso, Racing va a arriesgar. Va a ser un partido de vuelta. Espero que más de ida que de vuelta, ¿no? Pero va a ser un partido de vuelta. Yo veo un resultado con goles. Ojalá que sea para Racing, pero te digo la verdad, veo un 3-1, un 2-1, algo así. No veo un 0-0. Ojalá que sea el despegue de Racing para estar en los lugares que tiene que estar. Abrazo, mi querido, y espero que el lunes estemos hablando de eso. Chao, Marcito. Gracias a Julito Marín. Por favor, una cosita sola. Sí. No solamente pienso en Racing a la hora de buscar un equipo un poco más rápido, también hay que ver del otro lado lo que hay. Y San Juan tiene muy buenos shoteadores, pero una defensa muy endeble. Bueno, gracias por visitarnos. Una frase de lo que dijo Subeldía esta tarde que vos lo viste y yo no. Que con respecto al año pasado el equipo perdió velocidad. Ah, bien, porque me dijeron que habló en indirecto. Habló en la tarde. Listo, programa de Russo Ravelsone. Exactamente. Bueno, gran hincha de Racing. Otro gran hincha de Racing es Ariel, que es el que pone al aire Bar La Academia, así que muchísimas gracias por su trabajo allí en los controles, y nos reencontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde, espero que para hablar del triunfo de Racing en San Juan. Desde la cuna del tango, AM 840 General Belgrano, una radio.